Todo género y estilo, ya sea literario, musical o cinematográfico, circula por la cultura y en esa circulación se reconstruye y se modela. Es más, hasta puede llegar a morir en ese tránsito. En este sentido, no existe texto cultural que se aleje de esta interpretación. Y el tango, justamente, no es la excepción. Por lo tanto, pensar esta expresión artística como texto cultural exige, para nuestro caso, apartarse de aquellos debates, por momentos estériles, que todavía pretenden reafirmar la condición no cambiante, estática e inviolable de un género que se manifiesta incesablemente entre rupturas y continuidades. Vale aclarar que cuando hablamos de textos, nos referimos, no nos referimos a solamente la escritura, sino a productos como la imagen, el sonido, la palabra, etc. En resumen, intentamos decir que la historia de un texto cultural, consiste en un proceso de alteraciones sistemáticas a lo largo del tiempo. Ahora bien, pensábamos el tango como un género que en su circulación va mutando gracias a su propia condición de texto cultural. No obstante, a pesar de esto, hay una polémica que todavía subsiste. Y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué se continúa discutiendo en foros, en charlas de café, en conferencia, en medios, sobre la supervivencia de la guardia vieja y la insolencia de las nuevas generaciones? Discusión, creemos nosotros, que parece no hace más que perder de vista la riqueza de un género que, desde hace más de un siglo, continúa su recorrido por el camino de la ruptura y el cambio. Tengamos siempre presente la cuestión que hablaba de texto cultural y del género tango entre rupturas y continuidades. Esto hay que tenerlo en cuenta porque vale aclarar que no se trata de destrucción, sino de ruptura, que no necesariamente se asocia a la noción de discontinuidad. La presencia de artistas históricos como Arolas, De Caro, Troilo o Piazzolla habla de un movimiento, de un transcurrir del género, por el cual se ampliaron las bases de esta experiencia musical heterogénea. Ya no era solo 2x4, arrabal y nostalgia, sino también 4x4, ciudad y hastío. En esa circulación, el tango ha encontrado su posibilidad de mutación. Descalificar, pues, a las nuevas generaciones desde algunos sectores del tango es no tener clara esta idea de cambio en la cultura, posición ideológica que desestima también la intertextualidad que el tango estableció con otros géneros. ¿Qué es esto de la intertextualidad de los géneros? Pregunta: ¿qué hubiera sido o qué hubiera sucedido si la habanera, los negros, el rock, la bossa nova, la música clásica, el jazz, no se hubieran interpuesto en el sendero de la música ciudadana? ¿Hubiera existido un Piazzolla sin la música clásica? Es este el sistema de relaciones que establece el tango para moldearse, y es en esa vinculación de uno y otro, de texto a texto cultural, en donde se configura el tango como tal. No tendría cabida, entonces, en esta modalidad, aquella tan recurrida y tan mentada traición al género, ¿no?, como habitualmente se escucha, cada vez menos. Más bien convendría hablar, en este caso, de comunidad de géneros. Esta, creemos, podría ser una primera aproximación hacia el fenómeno del tango nuevo o tango joven, o como cada uno quiera denominarlo. Fenómeno particular y contemporáneo que se aleja de remanidas y desgastadas polémicas, y se adentra en una exploración que, hay que aclararlo, si bien con poca consolidación todavía, abre un nuevo panorama y traza un mapa distinto para recorrer al tango en su plenitud expresiva. Veremos después, esperaremos, seguiremos pensando para ver qué sucede con esto y con la intertextualidad de los géneros musicales en este caso. Todas las fracturas que actualmente se patentizan en el tango son el reflejo de este movimiento que el género realiza dentro de la red de textos culturales. Saludable resultaría entonces recomponer algunos debates o repensar algunos debates que solo son a veces disputas por ganar cierta autoridad intelectual y cierta erudición, y buscar las maneras para comenzar a abrir el campo de discusión a temas que den cuenta de otras problemáticas. En este caso, la del carácter intertextual del tango argentino y su capacidad de transformación. Esto que hoy comentamos acá. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Prenda Nogueras, Pinta tu Aldea, Mundo de Quimeras, de Me Darás Mil Hijos, la pequeña orquesta de Reincidentes y Satélite Kingston, llega a la quimera del tango hoy a Fractura Expuesta para hablar sobre la muerte del tango y, por supuesto, para escuchar su material. También tendremos a Sebastián Linardi, nuestro cronista, nuestro hombre de la noche. Hoy va a comentar un concierto de Claudia Levi, cantante ella, pianista ella, letrista ella, feminista ella, en fin, de todo. Tendremos una mini entrevista con Diego Boris, de la Unión de Músicos Independientes, anticipando la jornada del próximo sábado, Día de la Música, donde la agrupación convoca al silencio, a no tocar, para reflexionar sobre la actualidad laboral del rubro musical. Y más, como siempre, agenda, tango, amor, suspenso, drama, acción y viajecitos a las termas para tratarse de la polaco Goyeneches crónica. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta, emisión 243 de este... 244, no 243. Sí, es un lindo número, ¿eh? 244 de este lunes 17 de noviembre de 2008, que ya está finalizando. Vamos a estar aquí hasta la medianoche con Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Cómo va, Germán? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. Tengo un poquito de fiebre, pero bueno. ¿Un poquito de fiebre? Sí, ese tipo de cosas que le pasa a los tangueros, ¿viste? Bueno, pero hubo como en esta época un... ¿Se dice resfrío de verano o resfrío de sol, algo así, ¿no? Resfrío de sol se llama. ¿Sí? Resfrío de sol. Sí, bueno, sí. Una paradoja de la primavera. Sí, sí, gente... ¿O vos estuviste desnudo quizás corriendo por algún lugar? No. En otros lugares dicen, o sea, ahora se dice metrosexual. y mucha gente al metrosexual le dice con un término con cuatro palabras. Bueno, sí, eso mismo le pasa a uno cuando toma, se expone al sol y ping, cae, o sea, está 25 minutos al sol y le agarra fiebre. Bien, aquí estamos en la M530, la voz de las madres, como siempre, hasta la medianoche, les decía, 4382-9327, 4382-9327, nos acompaña en la operación técnica Agustino Eyen, después, en este caso, en la operación técnica, más hacia la madrugada, lo pueden escuchar aquí, sentado delante del micrófono, es así, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, en Tómalo con Calma. Antes vendría también Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Arrancamos, 4382-9327 es el número para dejar mensajes en el contestador telefónico, y si no, también tenemos dos alternativas, que son alternativas informáticas. Una es el correo electrónico y la otra es el mensajero. Para los que saben de computación, diría. Para los que hicieron un curso de Windows 95. Exactamente, que ya obviamente no lo pueden utilizar, pero bueno, habrán aprendido cómo mandar un mail, un correo electrónico. Y la dirección que nosotros tenemos habilitada es fracturaexpuesta@madres.org, con acento en la R, fracturaexpuesta@madres.org. Y también tenemos el otro canal de comunicación habilitado a través del mensajero instantáneo, Hotmail, no, Messenger se llama, el Messenger de Fractura Expuesta, que es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos agregan si es que ya no estamos como contacto, y bueno, nos pueden dejar preguntas para La Quimera, para Maxi, para Hernán, para todo el colectivo Fractura Expuesta, que es una empresa recuperada por el tango. Muy bien, arranca Fractura Expuesta, bandera de largada. La chica del oeste deshoja una flor de humilde primavera y último dolor. Mi chica del oeste murmura un adiós y surge un valsecito del beso que faltó. Mi voz la va a buscar, es hiedra en su balcón, rumor en tiempo de perdón. Mi amor la quiere ver, llevar ese rosal de Ramos a la capital. Aedo con su miel de azares y de tren, bebe de su pena en el andén. Manos ya no tienen paz, atrapan sombras grises en el ventanal. Su paso hasta mi calle es niebla de mi afán, y el viento de la noche silbando este final. Mi voz la va a buscar, es hiedra en su balcón, rumor en tiempo de la quiere ver, llevar ese rosal de Ramos a la capital. Aedo con su miel de azares y de tren, bebe de su pena en el andén. Escuchamos de y por la cantante Gabriela Elena, La Chica del Oeste. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la noche, porteña, 24:1 en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Grupo de milongueros desbarata terma ficticia y fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Era más blanda que el agua, blanda, era más fresca que el río. Grupo de milongueros desbarata una terma ficticia, pero cobran por buchones. Ocurrió este fin de semana en una pileta de aguas termales en algún lugar de la provincia de Entre Ríos. Los tangueros arribaron en una combi tras contratar un viajecito por unas termas para tratarse algunas dolencias generadas por el baile, la vida nocturna y el colesterol troileano. Ni bien se arrojaron a las piscinas con ese sexto sentido típico de porteño que se la sabe todas porque históricamente ese es su mandato divino, percibieron algo extraño. Comenzaron a investigar y detectaron que el calor del agua termal provenía de una burda caldera y no del propio centro de la tierra. Solos, lejos de la Buenos Aires querida, invocaron las fuerzas justicieras de los hermanos Expósito y comenzaron a gritar a viva voz: esta es agua de caldera, buchones, hijos de Satán. Rápidamente arribó un grupito de amigos del intendente, rodearon a los milongueros y los hicieron razonar para que comprendan que está mal denunciar de visitante. Presentan el cronograma de fiestas populares y festivales que tendrán tango a rolete. La Subsecretaría Nacional del Tango dio a conocer hoy el itinerario de encuentros culturales donde el tango tendrá presencia masiva. Según las autoridades, a la fiesta del maní y el festival del chancho asado con pelo se sumaron la fiesta nacional de la flatulencia, el día del panqueque, el festival nacional de la toronja y el encuentro internacional de domadores de damajuanas. En todos ellos, según confirmaron, el tango será protagonista. Se prevé que el cronograma comience en el verano y se extienda hasta el invierno de 2009, cuando el chancho asado con pelo ya se encuentre cocinado a punto. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, una décima. El pronóstico anticipa calor hasta diciembre, más o menos enero también. En una semana el próximo flash informativo, aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Di Sarli. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Pequeño bloque para dar las vías de contacto. Una de ellas es el contestador automático. Ustedes agarran su teléfono y marcan lo siguiente: 4 primero, después el 3, después el 8, el 2 y todo juntito 9-3-2-7. Repito, 4382-9327 y se pueden comunicar con este programa en este caso. A menos que de ocupado, ¿no? A menos que de ocupado, en todo caso cuelgan y vuelven a levantar y realizan el mismo procedimiento. Lo mismo a través de este no da ocupado, el mail, el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org o bien, como ya tengo, por ejemplo, aquí a Verónica Bellini de China Cruel, que nos está pidiendo que pasemos el chivo del concierto que van a hacer el miércoles en el Tazo junto al Chino Laborde y Dipi Cuitco. Ajá. Pero lo más interesante, pues bueno, quiere sacar ventaja de algo. Y tiene ventaja. Sí, bueno. Y tiene una fotito de las cuatro China Cruel, un grupo cuarteto femenino de tango, que en realidad es un quinteto, casi sexteto. Haciendo un gesto. Haciendo fuck you. Se sienten, fuck you, viste, o sea, se sienten. Bueno, unas locas, ¿no? Sí, el punk que llegó al tango. Sí, hermoso. El punk lactal que llega al tango. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El 22 de noviembre, que es este sábado, la Unión de Músicos Independientes está convocando a una primera jornada de reflexión sobre nuestra música. En el Día de la Música solicitan a todos los músicos del país, sean de gran convocatoria, mediana o baja, en relación de dependencia o independientes, que ese día, es decir, este próximo sábado, no se interprete música en vivo y que nos acerquemos a las radios, canales de TV, plazas, centros culturales, etcétera, es decir, que se hagan visibles los músicos para comentar cuáles son las dificultades que tienen en este área tan importante de la cultura. Cultura. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris, el líder de la Unión de Músicos Independientes. Diego, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Diego. Bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien. Un poco confundido porque no sé realmente si es de día o de noche. Lo que pasa es que este es un programa que se escucha en Japón también. Mi abuela decía lo mismo. Lo que pasa es que como estamos grabando nosotros, viste, ya no sabés, le perdés referencia. Así que si vos me decías que era de día, yo te creía. Claro, están encerrados en el estudio. Claro. Bien, bueno, este sábado, ¿cómo se preparan para este sábado? Es una medida que vienen armándola por lo menos hace 3 meses. Sí, es... En realidad empezó siendo la posibilidad de generar un impacto fuerte con una especie de paro de bandas, que de no tocar, y eso, y se fue como ampliando la idea y se logró integrar a muchísimos músicos de diversa convocatoria, ¿no? y de distinta trayectoria, donde hay muchas movidas en varios lados del país. Por ejemplo, hay una movida en Neuquén, en Córdoba, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Tucumán, ¿no? Se cortó. Bueno, se cortó. Estábamos conversando con Diego Boris, presidente de la Unión de Músicos Independientes. Lo vamos a contactar si podemos ahora a la brevedad. Estaba comentando esta actividad que van a realizar en el Día de la Música. Está de nuevo Diego Boris. Hola, Diego, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, escucho bien. Bueno, ahí está, nos estás comentando sobre la actividad. Claro, es una actividad que logra integrar distintas provincias de la Argentina. Humita en Tucumán, Min en Mendoza, Muque en Córdoba, Ami en Neuquén. Son todas asociaciones de músicos, digamos. Claro, todas asociaciones de músicos nuevas que tratan de dar respuesta justamente a la nueva problemática que puede haber en la música, que no tiene nada que ver con algún partido político, sino que realmente somos todos músicos y que estamos realizando esta primera jornada realmente para empezar a valorizar la música en la sociedad. Diego, no, por favor, continúa. Sí, no, parece ser de que los últimos años la que definió cuál es el rol o el valor o el papel que tiene que tener la música en la sociedad es el mercado, y nosotros creemos que el mercado debe influir en las decisiones, pero no debe ser lo único que se toma en cuenta. Claro. La música no es solamente un producto que se compra y se vende, y lo que queremos es empezar con esta jornada a instalar un concepto muy básico. Digo, la música sirve para comunicarnos, sirve como... ¿Qué es la música para la sociedad? Es la pregunta que hacen. Tal cual, o sea, que ¿cuál es el valor que se le da, no? Es un lenguaje artístico, es otro lenguaje, sirve para encontrarnos, para unirnos. Digo, hay tantas cosas, ¿no? Tantas sensaciones que produce la música, desde una gente que canta en la cancha y se siente hermanado por ese canto, hasta una rorró, hasta una marcha fúnebre, claro, hasta un acto de una escuela. Digo, la banda de sonido realmente de la vida, uh-huh, de una persona es la música, ¿no? Sí, y pero la industria, sin embargo, no se la valora mucho. Uh-huh. Sí, la industria sería parte de eso, nada más. La industria, simplemente, claro, es parte de eso, pero no es todo. Correcto. Hay otros artes que lo tienen muy claro: el teatro, el cine, las artes plásticas. Hay una parte que responde al mercado y una parte que tiene que ver con una respuesta a una necesidad artística. Diego, ¿por qué una jornada en donde uno habitualmente... Es una operatoria, no sé si extraña, pero ¿por qué no tocar en vez de tocar? Lo de no tocar se planteó con que hay veces que para valorizar algo lo tenés que perder o, uh-huh, o tiene que estar ausente. En realidad, si pudiéramos, si habría, digamos, un nivel de conciencia fuerte en todo lo que tiene que ver con la música, sea sonidista, sea operadora de radio, estaría bueno hasta estar un día sin música, ¿no? Lo triste que sería nuestra vida, claro, si en una cancha no se cantaría, si en un acto escolar no habría música, si veríamos a un locutor o un conductor de televisión gritando como loco sin una música atrás, claro, cómo situaciones que hoy son normales pasarían a ser hasta patéticas. Uh-huh. Pero bueno, realmente hay que empezar de a poco, y lo que se plantea no es como una medida fundamentalista, porque y luego se entendió de que había gente que ya tenía fechas que no las podía cambiar porque encima no hay lugares para tocar. Claro. Entonces se les pide que lean un texto que está circulando. Eso va a ser Liliana Herrero en su show en el N de Ateneo. ¿Dónde se consigue el texto? El texto lo vamos a subir a la página mañana. Lo estuvimos mandando a muchos músicos, pero no estaba disponible así para todos. Ajá. En la página de www.umiargentina.com va a estar mañana disponible. Y sobre todo hay una actividad que es un programa de televisión que se va a dar en CM, el canal de la música, desde las 17 a las 19, donde participan realmente prácticamente todos los músicos más importantes de la Argentina. ¿Cuándo, Diego? Y bandas independientes o bandas chicas. Es el sábado 22, de 17 a 19. Está Luis Alberto Spinetta, ¿no? Adrián D'Argelos, Liliana Herrero, Teresa Parodi, León Gieco, Alejandro Sergi, Cristian Aldana, si me voy a olvidar de un toco, digo, pero es tremendo. Que lo miren, Diego. ¿Eh? Que lo miren. Que lo miren, claro. Está que yo, por decirte una, Rocambole mostrando tapas inéditas y cosas que no salieron de los redondos. Ajá. Lito Nevia, Pipo Lernú y Miguel Cantilo, 40 años después, en La Perla de Once, Lito con una guitarra, tocando en ese lugar. Digo, hay cosas que son increíbles y que solo lo pueden el amor a la música. Esto no hay dinero que se pueda pagar, ¿no? Bueno, va a ser buenísimo entonces. Creemos que realmente va a estar bueno. Se unen todas las generaciones, desde Eli de los Gardelitos, por decir, hasta Willy Quiroga de Box Day, están en, diciendo para ellos por qué es importante la música y por qué se metieron en esto. Muy bien. Bien, el 22 entonces, este próximo sábado, la UMI convoca la primera jornada de reflexión sobre nuestra música, que sea un día en silencio y que se reflexione sobre las problemáticas de los músicos. Diego, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Que pases bien. Era Diego Boris, presidente de la Unión de Músicos Independientes. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial.